Carta de Nuestra Santísima Madre María de Guadalupe. Mis niños amados, mis pequeñitas ovejitas rezagadas, que tanto amamos en el Santo Cielo, y que tanto dolor y preocupación traen al Sacratísimo Corazón de mi amadísimo Hijo Jesucristo, Nuestra Santísima Madre se hinca en reverencia profunda, Rey de Reyes y Señor de Señores, y al mío propio, de vuestra Santísima Madre María, Reina de los Apóstoles, y de los Ángeles del Cielo. Os lo pido de la manera más amorosa y suplicante. Haced vuestra consagración a los Sacratísimos Corazones, para que contéis vosotros y vuestras familias con mi ayuda, de manera especial, en esta tremenda tribulación, que ya pende sobre vuestras cabezas. Si decís que me amáis, en especial en mi santa advocación, como vuestra Santísima Madre María de Guadalupe, aunque no me llevéis flores en mi día, 12 de diciembre, pero dadme la más grande alegría de que estéis haciendo vuestra consagración en mi día santo, si no la culmináis en ese día, que ya esté en curso. Habréis de comenzar ya para darle ese pequeñito y grande gusto y alegría a vuestra Santísima Madre, que vela por sus hijitos todos, y ahora de manera muy tierna, por mis pueblos de toda Latinoamérica. ¿Haréis esto pequeñito y enorme, por vuestra Santísima Madre? ¿O me negaréis este ramo de rosas celestiales, que os solicito que vayáis recogiendo día a día? Son 33 días. Os amo, mis pequeños. Vuestra Santísima Madre del fin de los tiempos. Vuestra Señora Santa María de Guadalupe. Noviembre 14. Año del Señor 2013. Y María del Getsemaní. Para recordar los mensajes anteriores sobre este tema. A continuación el mensaje dado por Nuestra Santísima Madre María, el 26 de marzo de 2013. Consagraos, consagraos, consagraos. Pequeña. Escucha. Son tantos los que no han querido consagrarse a nuestros Sacratísimos Corazones por no creer que es necesario, pero lo es. Nunca el cielo da una orden, una invitación, una sugerencia, como decís vosotros, sin gran motivo. En esta fecha. Actualiza la fecha, pequeña. Marzo 26, os lo volvemos a recordar. Consagraos, consagraos, consagraos. Si no lo habéis hecho, comenzar ahora, hoy. Ya no podéis esperar más. ¿Que acaso no sabéis que todo puede esperar menos la salvación de sus almas? ¿Que no sabéis que es la principal misión que tenéis? Salvar vuestra propia alma. Por eso os lo repito. Consagraos, consagraos, consagraos. Poned esto no al calce, sino como en letras de oro, al inicio, como un letrero de alerta, pequeña ovejita nuestra. Así lo haré, Madre Santísima. Amén y Shalom. Queda en mi santa protección, y en la santa paz de mi amadísimo Hijo Jesús. Que el Santo Cielo ya no os puede esperar más, la gran tribulación comienza su marcha, y vosotros no creéis. Nuestra Madre lo dice con gran tristeza y preocupación. Habla Dios Padre, Abi. Niña mía. Dime, Abby. Es urgente, es urgente, es urgente. Conságrense, mis pequeños, que se me rompe el corazón sacratísimo, de ver vuestros destinos eternos. Os lo ruego. Consagraos, consagraos, consagraos. Como os dice mi amadísima hija. No lo dejéis para mañana. Comenzad hoy para que estéis resguardados y protegidos de tanta calamidad que se avecina. Veo. Unas casitas de madera que están construidas al pie de una montaña que se comienza a derrumbar. No esperes ni un instante más. Hacedlo ya. Hacedlo ahora. Niños míos, pequeños tan amados, que han salido uno a uno de mi amante corazón. Os lo pido por el amor que os tengo, vuestro amantísimo padre. Habla nuestro Señor Jesucristo. Mi Jesús. Pequeña. No son los libros, ni los discursos, ni alegatos, lo que salva a mis pequeños, sino la fe, la oración, y las obras. Que lo entiendan ya. Que no admiren a vuestro Papa, que lo imiten, o de nada servirá lo que creéis que vale. Valen las obras, vale la donación, vale la oración de corazón, vale la penitencia, vale la Santa Eucaristía, vale acompañar a su Señor, su Dios, su hermano mayor, su ejemplo, guía y amigo fiel. Eso vale, pequeña, pero no lo están haciendo como deben. ¿Dónde están sus obras? ¿Llegarán ante mí con las manos vacías? ¿Sabéis el dolor que es eso? No lo podéis siquiera imaginar. Llegar después de una vida plena de bendiciones, y llegar sin nada. A no presentarme cuentas de algo bueno. Si seguís viviendo para vosotros no habrá salvación, pequeños, no la puede haber así. Al menos, en este tiempo que resta, haced el esfuerzo, pero el esfuerzo total, que ya habéis perdido mucho tiempo. Para ello habréis de consagraros, como os insiste tan amorosamente mi Santísima Madre. Hacedlo, pequeños, que todo lo dais al César, y nada me dais a mí. Que no saben que el César tiene moneda solo terrenal, y nada vale ante la eternidad. Confiad vuestra providencia al cielo que nunca os desamparará. Llegados los acontecimientos ya no podréis pedir la protección que quisiéramos daros. En medio del cataclismo, ahí pretendéis aprender a orar, mis niños. Hacedlo ahora que hay salud, hacedlo ahora. No desaprovechéis estos tiempos últimos. Se avecina mi divina misericordia. Id viendo lo que es, estudiad, y aprended sus santas promesas. No dejéis este rayito de luz que tenéis aún por alma que se apague, no lo dejéis apagar. Habla San Miguel Arcángel. Pequeña, ya ves cómo con nuestra protección hasta los malos pensamientos huyen, cómo tu alma está invadida por paz y bienestar. Allá afuera el maligno anda tomando almas con una facilidad que da pena, no tienen ni con qué resistir. Tan llenas de pecado están las almitas que con un soplo son echadas por tierra. Ya ni batalla dan. Si vosotros no tenéis fuerza, sabed que quienes somos fieles al cielo la tenemos, por eso os pedimos, prácticamente os rogamos, que os consagréis para que nosotros os podamos proteger, ¿lo podéis comprender? Visión espiritual. Me veo parada en un desierto y detrás de mí un ángel, San Miguel, enorme, me parece que es 4 veces la altura de un ser humano, y yo estoy tan en calma, como ahora. Me muestran a otra persona que no está consagrada, que no pide protección, y la veo desesperada, tratando de alejar unos insectos que vuelan, como pájaros, hacia ella, y no tiene ni un instante de paz, porque no termina de espantar a uno, cuando otra alimaña, esta vez una serpiente ya se le acercó. Con sus solas fuerzas humanas lucha contra esas criaturas, pero es infructuoso su esfuerzo. Sé, con claridad que es el orgullo lo que le impide pedir protección al cielo, consagrarse, para poder estar en tranquilidad y calma. Y sé que esas son las opciones, y solo la humildad de saberos tan impotentes, y solicitar la ayuda del cielo, nos va a dar esa calma, ese gozo tan anhelado. Para ello, nos lo dicen del cielo, la consagración es necesaria. Si ya la hemos hecho, a cada rato repetirla. Habla San José. Pequeña, una vez consagrados a Jesús y María Santísima, consagradme a sus familias. Marzo 26. Año del Señor 2013.